Capítulo 12 de Romanos. Estamos ya casi concluyendo este capítulo. Estamos hablando de lo que es la vida cristiana, su relación, la relación del cristiano para con Dios, el cristiano para consigo mismo, el cristiano para con los hermanos en Cristo, y del cristiano para con los de afuera, con las personas que no conocen al Señor. Así es que vamos a ver, estamos ahí en capítulo 12, y ahora vamos a ver el versículo 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ahora comenzamos con el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Habíamos visto ya cómo era la relación de entre nosotros como cristianos, unos con otros, la sensibilidad que debía haber entre unos y otros, el de gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, no ser sabios en nuestra propia opinión y toda esa relación que debe existir entre nosotros como cristianos. Y resulta que aquí encontramos en este versículo que en todo momento tenemos una respuesta obligada ante cualquier situación. Como nos venga la situación, no podemos quedarnos neutros. Aquí cuando dice no paguéis a nadie mal por mal, indica una respuesta obligada. Nadie podemos quedarnos en un neutro, como para decir, yo no respondo. Realmente fue una respuesta. El no responder es una respuesta. Así es que aquí, en el no pagar, la paga es una respuesta obligada y no es posible estar en un punto medio. Ahora, aquí se nos dice cómo debemos responder. Cuando alguien nos da un bien, cuando alguien hace un bien para con nosotros, es muy fácil de que brote de nosotros un bien para con ellos, con aquel que nos hace un bien. Por eso el Señor decía que eso es muy común entre los gentiles. Si vamos allá a Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, cuando nosotros recibimos un bien de parte de otra persona, es muy fácil que brote. De toda persona puede brotar un bien como respuesta. Y eso entonces no es difícil, porque aun cuando no conociéramos nosotros a Cristo, tal vez responderíamos así. Hay muchos casos en los que no sucede así, de que dándole un bien de todas maneras le dan un mal a uno. Pero la mayor parte de las respuestas es correspondiente, ¿verdad? Me hacen un bien, me saludan, yo les saludo, ¿verdad? Me hacen un bien, yo le hago un bien. Favor con favor se paga. No se dice así, es una expresión muy común entre en el mundo. Así es que eso no se toca aquí porque eso es natural. Pero, ¿qué pasa cuando nos hacen un mal? ¿Qué pasa cuando de parte de la otra persona viene un mal? Nosotros no hemos hecho nada y de repente alguien viene y nos hace un mal. Una crítica, una mal mirada, ¿verdad? Alguna mentira, alguna falso testimonio contra nosotros, algo. Puede ser hasta una bofetada. Algo que viene en nuestra contra. Bueno, acostumbrados a la forma como habíamos vivido antes de que conociéramos al Señor, casi el ojo por ojo y el diente por diente, y el favor por favor, o mal por mal, responderíamos de esa forma. Pero el cristiano está viviendo bajo normas totalmente diferentes. Es por eso que el apóstol Pablo nos llama a poner en práctica esto, que no se nos vaya a ocurrir, porque recordemos, o sea, que no se nos vaya a ocurrir responder en un mal por mal, porque recordemos que todavía tenemos con nosotros, o está en nosotros, este cuerpo que está viciado conforme a los deseos engañosos. No hemos sido librados totalmente de esta carne y de las tendencias de esta carne. Esta carne todavía tiene tendencias. Vamos a ver allá en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muy bien. El viejo hombre todavía está con nosotros y está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, esta naturaleza y tendencia pecaminosa está aquí y luchamos con ella. ¿Qué dice? Ahora, Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y aquí encontramos el deseo de la carne que todavía está en nosotros y el deseo del Espíritu que nos ha sido agregado desde que recibimos a Cristo como único Salvador. Y estas dos cosas están ahí luchando en nuestra vida. Así es que se nos puede ocurrir. Puede brotar lo Pérez o lo, pónganse el apellido que cada uno de ustedes tiene, puede brotar. ¿Verdad? Ahí está. Y hay veces nos justificamos y decimos, es que yo así soy, tienes que aguantarme. Oye, espérame, así eras. Ese es el antiguo Iván, el antiguo Adrián, el antiguo Hilario, y así, cada uno, el antiguo, eso es lo real. No es que tienes que aguantarme. Más bien, tengo que cambiar. Pero, entonces, ahí está la lucha, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que es real, que la lucha está ahí en nosotros, y ahí está la tendencia, el deseo de la carne, y al nosotros recibir un mal, puede brotar de nosotros también un mal. Pero el apóstol Pablo, en lo que estamos viendo, en la cita que estamos viendo allá en Romanos, capítulo 12, versículo 17, nos dice, no paguéis mal por mal. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque es común que suceda en el mundo el pagar mal por mal. Me las va a pagar porque me hizo esto. Y vas a ver, se le va a ofrecer. Es muy común que diga eso. ¿Sí? Y como dice por ahí, arrieros somos y en el camino andamos. No me hiciste caso, un día vas a caer en urgencias y te va a poner una inyección bien dolorosa. ¿Verdad? No paguéis mal por mal. Ahora, como decíamos, es un asunto en el que no podemos quedarnos neutros. De decir, no, pues yo no hago nada. No le hago nada. Me hace y no le contesto. ¿No sabes qué? Contéstale. El versículo me dice que le conteste. Miren lo que dice el versículo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Yo debo buscar mi respuesta. Yo tengo que responder. No puedo quedarme callado. No puedo quedarme sin hacer nada. Tal vez el quedar callado, es decir, no responder con palabras, el no responder con un golpe, si me dieron un golpe, esa es una forma de respuesta. Es una respuesta. Pero inclusive, aquí dice que nosotros debemos procurar dar una respuesta que dice, buena. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ahorita vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, las palabras de dónde proviene todo esto. Pero aquí se nos indica entonces que nuestra respuesta tiene que ser una respuesta procurada, buscada intencionadamente, buscada anticipadamente por nosotros. El cristiano tiene que buscar anticipadamente y estar inclusive preparado para poder responder. No lo que se nos ocurra ahí, hay veces lo que se nos ocurre es lo que se nos sube el enojo por lo que nos hicieron, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a responder? Bueno, dice aquí que debemos buscar lo bueno, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Entonces vamos a ver que dice, no paguéis mal por mal. Y aquí vienen palabras mal por mal, procurar lo bueno. Y hay cuatro palabras que es importante que tomemos en cuenta. Que es, ¿por qué tiene que brotar de nosotros lo bueno? ¿Qué tiene que haber en nosotros para que brote eso bueno y demos lo bueno delante de todos los hombres? Bueno, hay una palabra, cacos, que es la palabra que se usa ahí, mal por mal, no pagar cacos por cacos. Esa es la palabra, cacos quiere decir mal. Y esa palabra es una palabra que indica algo malo, inútil e incapaz de poder hacer bien. Incapaz de hacer algo, no tiene fuerza para hacer las cosas. Entonces es algo inútil. Esto es una expresión externa. Para que haya una expresión externa de algo malo, tiene que haber una expresión interna, una intención de algo malo. Es decir, cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, por dentro teníamos algo malo, teníamos malas intenciones, había dentro de nuestro corazón. No podía salir una buena intención interna porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra que se usa para decir un mal interno es la palabra poneros. Y esa palabra se usa exclusivamente en personas para Satanás. Nosotros estábamos vendidos al diablo cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Estábamos en su poder. Dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, respecto al ministerio que el apóstol Pablo iba a llevar, cuando fue llamado por el Señor y le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia con los santificados. Así que lo que nos hacía hacer lo que hacíamos era la fuerza interna mala, dañada, muerta, que estaba dentro de nosotros, que era eso poner, era ese mal. Entonces la expresión externa de nuestras actitudes y nuestras acciones era maldad. Así es que lo que dábamos a los demás era malo, era inútil, era incapaz, era algo que no servía. Luego, cuando recibimos a Cristo como único Salvador, hay dos palabras que implican el bien. Son dos palabras griegas. Una es agatos y la otra es kalos. De estas palabras, fíjense bien, la palabra que se usa aquí cuando dice procurar lo bueno delante de todos los hombres, se usa la palabra kalo. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esta expresión, lo bueno, es algo útil para los demás. Nosotros, y es la expresión externa. Nosotros vamos, aunque por dentro esté que trueno por lo que me hicieron, yo tengo que externar ante lo visible, ante la otra persona que no puede ver mi corazón, pero ve mis acciones, yo voy a externar, dice aquí, lo bueno. Y esa palabra bueno, buscar, procurar lo bueno, quiere decir honroso, hermoso, agradable a los ojos, es decir, un testimonio visible. Un testimonio visible. Hay una cita que nos habla muy claramente de estas dos palabras. Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí vemos el buen árbol, es decir, el árbol agatos, da buenos frutos, frutos kalos. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no podíamos dar frutos kalos, porque no éramos árboles agatos. Es decir, nuestra esencia no era la esencia de Dios. Dios ha transmitido, nos ha dado, nos ha transformado esa esencia mediante el Espíritu Santo cuando le recibimos como único y suficiente Salvador, y desde entonces hemos sido árboles agatos. Por lo tanto, los árboles agatos deben dar frutos kalos, y esos son los frutos que nosotros debemos dar. Esos son los frutos que deben ver los demás en nosotros. Si no fuéramos árboles agatos, no podríamos dar frutos kalos. El árbol que es bueno internamente, ¿qué va a dar? Buenos frutos. Esos frutos van a ser útiles, van a ser buenos, agradables externamente, agradables a los ojos, hermosos, llenos de gracia, todo eso. Vamos a ver una cita que nos dice más ampliamente esto. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta palabra, vamos a leer aquí esta última parte, o el versículo dice, para que los que creen en Dios, es decir, los creyentes, los salvos, como lo que está escribiendo el apóstol Pablo allá a los romanos, los que creen en Dios procuren, otra vez esa palabra, procuren, ¿sí? Procuren ocuparse de buenas obras, de calos, obras calos, ¿sí? Obras buenas. Y la siguiente frase explica lo que quiere decir esa expresión, esa palabra calos, porque dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El cristiano hace cosas de buena calidad. Deben ser de buena calidad. Deben ser útiles. El cristiano debe ser servicial. Debe ser preferido, inclusive, aunque no crean lo que cree el cristiano, la gente debe recurrir y acudir al cristiano porque dice, no, yo de todos, yo prefiero ir con este, aunque siempre me está hablando de su Dios y todo, pero si vieran qué bien hace las cosas. Porque el cristiano debe responder con este tipo de cosas. Porque así es su trabajo, es decir, es un trabajo que le demandan hacer, él debe hacer cosas de calidad. Y aun cuando reciba un mal, su respuesta debe ser con algo útil. Más adelante se expresa. Si te dan, dice el Señor Jesús, eso lo expresa el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 de Mateo y versículo 38 hasta el 41. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y aquí, a pesar de recibir un mal, tú respóndele con un bien. Es decir, algo inclusive útil. Si aquel soldado, porque el soldado podía pedirle a cualquier judío que cargara un bulto y el judío estaba obligado a llevarlo una milla. Y el soldado después de la milla ya lo podía dejar. Ya no estaba obligado a seguir más. Así es que hacer esto, tomar por una milla lo que me están obligando a llevar, dice el Señor, eso es cumplir simplemente con la ley. Pero la gracia va mucho más allá. Los cristianos estamos bajo la gracia y bajo la gracia nos dice el Señor que nosotros debemos caminar otra milla más. Si el soldado descansó una milla porque yo estaba obligado, porque él me dijo que lo hiciera, tiene la autoridad para hacerlo, y él descansó una milla, yo lo voy a hacer descansar dos millas. Estas cosas son útiles a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que procurar, dice ahí, hacer cosas que son buenas y útiles a los demás. Es cierto que nosotros vamos y hablamos de Cristo a una persona, pero si le vemos, vamos a pensar que hay una persona que se le paró el carro y su hijo está al volante y el papá está empujando porque el hijo es más chico, no tiene tanta fuerza, el papá tiene más fuerza y empuja. Y nosotros los vemos y decimos, yo le voy a regalar un folleto a este hombre. Y va y se le acerca y le empieza, y ahí va el Señor empujando, y el cristiano le va hablando de Cristo, y le va diciendo, el Señor lo ama y usted está perdido, necesita recibir a Cristo, depositar su fe en el Señor Jesús. Todo el mensaje de salvación. Pero ¿qué tal? La boca no la tiene atada. Pero ¿qué tal si pone este hermano en Cristo? Pone sus manos sobre el carro también y ayuda a empujar al Señor, a ese hombre. Y los dos se empujan y le sigue hablando. Está bien. Es recorrer otra milla más. No solamente es ir y hablar, pues yo ya cumplí. No, podemos hacer algo más que simplemente ir y hablar. Debemos hablar. Debemos compartir el Evangelio. Pero ambas cosas, esto es, dice que nosotros debemos procurar ocuparnos de cosas que son buenas y útiles a los hombres. Veamos las siguientes citas ahora. Proverbios 20:22, Mateo 5:39 y Primera Tesalonicenses 5:15, Primera de Pedro 3:9. Veamos estas citas que hablan acerca de este versículo que tiene que ver con el procurar hacer el bien y no pagar más por más. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ya decíamos, nada de que arrieros somos y en el camino andamos. ¿Sí? No digas, ya tendré mi oportunidad, ya caerás en mis manos. No, no, no guardes eso, porque puede pasar mucho tiempo. ¿Se imaginan guardar todo ese tiempo dentro del corazón, un resentimiento interno por tantos años? Eso carcome, destruye la vida, el guardar eso en el corazón. Es mejor liberarse de inmediato. El perdón es una de las cosas que libera a la persona de una carga innecesaria. Así es que no digas, yo me vengaré, mejor espera en el Señor y el Señor que haga lo que tiene que hacer. Siguiente cita. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo. Ok. Dice, es lo que estábamos diciendo hace un momento. No resistáis al que es malo, sino que si te dan en una mejilla, vuélvele también la otra, ¿no? Es decir, no devuelve, no dice devuelve, ¿verdad? Dale también la otra. ¿Sí? Alguien decía, y esto lo vamos a ver más adelante. Alguien le dio una bofetada a un hermano cristiano. Y entonces, él, cumpliendo lo que dice el Señor, puso la otra y le dio. Y entonces le quería dar otro golpe a aquel hombre. Y entonces el presidente, ¡pum!, le dio. Y entonces dice, oye, pues no, la Biblia dice que pongas otra mejilla. Sí, yo te puse las dos, ya no tengo otra, así es que vamos. Ya veremos por qué estoy diciendo esto más adelante. Porque hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que actuar de cierta forma. Y lo dice la Escritura. Así es que no crean que estamos a merced de todo mundo, de que viene una persona y dice, ¿saben qué? Esta casa me gustó y me la quedo. Hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas situaciones en las que tenemos que actuar. Pero el Señor nos dice que si alguien nos pone a pleito por la capa, dice, pues dale también la túnica. Bien, la siguiente cita. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Sí, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Y eso es lo que nos hace ser las terceras personas que vemos una situación. Ya no es tanto de que aquel al que le están haciendo un mal le diga, le estemos diciendo, tú, aguántate. Oye, ves que le están pegando. Puedes intervenir, ve y habla. Es importante que nosotros veamos como el apóstol Pablo dice, mirad en nadie. Es decir, ve, si hay una situación ahí, ve e intervén, que no haya una revancha, una rivalidad entre los hermanos. Se está refiriendo a cristianos. Es que en ocasiones existen situaciones entre cristianos de rivalidad, de revanchas, de maldad, malas intenciones. ¿Por qué sucede eso? Ya explicamos al principio por qué sucede eso. Porque todavía estamos aquí, en este cuerpo que tiene deseos de la carne. Y si nosotros no nos fortalecemos en el Espíritu de Dios, entonces vamos a sucumbir ante las tendencias naturales que tiene nuestra carne, que todavía están aquí. Y tienen que ser controladas por el Espíritu de Dios. Así es que mirad, ¿sí? Así es, si alguno de ustedes o nosotros, quien sea, que veamos que hay una situación ahí, algo tenemos que hacer. Mínimo debemos orar. Mínimo debemos orar. Pero en ocasiones, aunque nosotros oremos, Dios nos dirá, yo no voy a escuchar. Y en ciertas circunstancias Dios lo hace de esta forma. El pueblo de Israel había salido de Egipto, iba por el camino, por el desierto. Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan a conquistar a ese pueblo y no tomen nada de lo que está ahí, destruyan todo. Fueron, atacaron el pueblo y después en el siguiente pueblo que iban a atacar también, perdieron contra un pueblo más pequeño. Y entonces Josué, que es el que estaba al frente, se postra de rodillas delante de Dios a pedir y a decir, Señor, ¿qué pasó? Tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros y que íbamos a vencer. Él estaba orando y uno puede decir, ah, hombre, de oración, qué bien, está orando. ¿Y saben qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, levántate, ¿por qué estás orando? ¿Por qué clamas así a mí? Israel, has pecado. Hay pecado oculto por ahí. Ve y haz esto y esto y esto y esto y esto. Todo lo que dice ahí el capítulo 7 de Josué. Ustedes pueden leerlo en su Biblia en algún momento. Esto es lo que tienes que hacer. En ocasiones, Dios dice, yo no oiré tu oración. Ya es tiempo de actuar. De ir y de tener la mano. Vamos a pensar. Un muchacho ve que su padre está golpeando a su mamá. Y él considera que debe orar. ¡Ay, Señor! Que mi padre no le pegue. Que no le esté pegando a mi mamá. Él se pone a orar. Y está bien que esté orando. Pero también tiene que hacer algo. ¿Qué debe hacer este muchacho? Ir y detener la mano de su padre. No va a golpear a su padre. Él no debe hacer eso, pero sí puede detener la mano de su padre. Entonces, no podemos estar neutros ante las situaciones. No, ese no es asunto mío, es asunto de mis padres, es asunto de ellos, es asunto de los hermanos. A mí no me importa. No. Algo tienes que hacer. ¿Y qué dice? Procura lo bueno, es decir, no solamente es orar, ve y haz algo útil delante de ellos o para ellos, para que se resuelva el asunto. Entonces aquí tenemos esta cita, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Primera de Pedro 3:9. no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal, es parecido, ni maldición por maldición. ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces los padres están muy desesperados por situaciones y hablan ásperamente. Y los hijos que escuchan las palabras ásperas de los padres, ¿qué deben hacer? Responder con una blanda respuesta. Porque eso va a hacer que la tensión del padre o de la madre la paga. Tal vez es simplemente callarse, humillarse delante de su padre o de su madre. Está bien, mamá. Está bien. Pero si le contesta y le empieza a decir y se empieza a forcejear verbalmente, no, olvídense. Aquello sube de todo. Y hay situaciones que uno puede llegar a un hogar cristiano y se asusta, ¿no? Es de asustarse. Padres volteándose con los hijos. Eso pasa entre los cristianos. Esposas contra esposos, esposos contra esposas. Y qué sé yo, hay veces toda la casa es un desorden. Entonces, esta cita nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Porque estas cosas pueden suceder. Se lo dice a los cristianos. Y se lo dice porque sí existen. Pero el que existan no nos da a nosotros lugar a decir, ah, pues a ver cómo el hermano fulano y su tal no sé qué así y así... llevan su vida en su hogar y, ¿no? Ellos están mal, pero no por eso nosotros vamos a seguir ese mismo camino. Así es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Veamos esta cita bíblica, segunda a los Corintios 8:21. Colosenses 4:5, Primera de Pedro 3:16, Primera de Pedro 2:12. Ahora tenemos esas citas. Segunda a los Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y aquí es importante que tomemos en cuenta esto. Hay ocasiones en las cuales nosotros decimos, nos excusamos. No, mi intención fue buena. Yo lo hice delante de Dios. Pero todo mundo vio que lo hiciste. Por ejemplo, el hijo tiene una hoja en su mano. Y no la quiere soltar, y el padre dice, dame una hoja. Y él lo obedece, se la da, pero se dice, ahí está. Él obedeció. No, yo lo hice bien delante de Dios. Yo te obedecí. ¿Y cómo lo ven ustedes? No conocemos el corazón del hombre, pero vemos sus reacciones. Entendemos algo de las reacciones de los humanos, porque también nosotros somos humanos y sabemos que si nosotros lo hacemos así, lo estamos haciendo con coraje dentro de nuestro corazón. Así es que no podemos excusarnos o escudarnos en decir, no, yo lo hice delante de Dios con limpia conciencia. Ya te obedecí. No. También delante de los hombres. Es decir, al hombre le debe, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aún los inconversos, los padres inconversos, saben cuando sus hijos cristianos se están portando bien y cuando se están portando mal. Aunque no tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios. Porque Dios ha dado cierto entendimiento al hombre para conocer las reacciones de los humanos. Así es que no podemos escudarnos y decir, no, yo lo hice bien. Al ser humano, ya sea cristiano o no cristiano, le agrada las buenas acciones, es decir, hermosas, útiles, lo que estuvimos diciendo en esta palabra, de calos, hermosas, útiles, llenas de gracia, agradable a los ojos, honrosas, todo eso significa esa palabra. Y nadie va a decir algo en contra de algo honroso, algo hermoso, algo lleno de gracia o algo agradable a los ojos. Dicen al buen entendedor pocas palabras. Es entendible cuando uno está dando una respuesta enojado ya, con doble intención. Dicen una expresión con cola, ¿verdad? A veces se dice la palabra, pero el último tonito que lleva la palabra es lo que lleva todo lo destructivo. Entonces nosotros tenemos que cuidar de no hacer eso. Como decía la cita que leímos. Ahora leemos la siguiente. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es importante que los de afuera son los inconversos. Y les vamos a dar un buen testimonio. No tenemos ningún temor de que sepan los inconversos, que todavía tenemos cosas que no controlamos. Es verdad que mi hogar tiene cosas que les falta control, tengo que controlar, no tengo todo bajo control. Tal vez ustedes también están en tal condición, hay cosas que no están todavía bien controladas. Y estamos trabajando en el nombre del Señor y con el poder y la fortaleza de Dios en hacerlo. Así es que no tenemos que ocultarnos de los demás. Pero ¿qué dice aquí? Que nosotros debemos estar en bien con los de afuera. ¿Cómo dice? Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente para con las demás personas. ¿Cuántas veces nosotros ocultamos? No, las cosas andan muy bien, no, mis hijos. Y ponemos a nuestros hijos lo más maravilloso. Cuando sabemos que allá en el fondo hay situaciones, no tenemos que andarlas publicando tampoco. Pero algunas de las personas que nos escuchan podrán decir, hombre, ¿cómo lo engañan a este señor sus hijos? Ya cree que las cosas andan muy bien, pero no, yo he visto a este muchacho, he visto a esta muchacha, en tal y tal, tal situación o en tal y tal lugar, diciendo tal y tal cosa. No nos engañemos a nosotros. Seamos realistas. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Así es que estar en bien para con los de afuera no es mostrar siempre una carita así, una sonrisa fingida. No, en ocasiones tal vez, oiga, señor, ¿está preocupado? Sí, estoy algo preocupado. Sí, hay algunas cosas que tengo que arreglar en casa y eso me preocupa. Pero nosotros los cristianos somos bien alegres y todo. A veces tenemos tristeza en nuestro corazón y nuestro rostro dolor. pero debemos estar bien con las demás personas, es decir la verdad, ser transparentes, ser sinceros, no esconder las cosas. Ahora, a otra cita di. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y ahora aquí entra lo que sigue en el siguiente versículo. Dice en el siguiente versículo, volvemos a Romanos, guarden esta cita porque hay otra cita que dejé pendiente. Versículo 18 de Romanos 12 dice así, Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y la cita que se acaba de leer en Primera de Pedro 3, 16 dice que nosotros debemos procurar tener una buena conciencia delante de la gente para que en lo que ellos murmuran de nosotros como de malhechores, ¿qué dice? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Para las personas, no todo lo que nosotros como cristianos hacemos, si hacemos bien, les cae agradable. Así es que como muchas veces nuestra conducta descubre la mala conducta de ellos, es decir, somos luz en Cristo y nos acercamos a ellos y se vislumbra todo lo mal que están ellos, y nosotros hay veces les decimos, por la misma presencia nuestra hace que ellos se descubran, se vean. Lo han visto cuando hay un grupito ahí de muchachos o compañeros y están contando cosas que feas, inmorales, y nos acercamos sabiendo ellos que nosotros nos hemos guardado en el camino del Señor, que dicen, cállense, que ya llegó el hermano. Nuestra presencia, nuestra luz, la luz de Cristo que reflejamos, de Cristo, descubre lo que ellos son. Entonces, no siempre les gusta, más cuando algún cristiano llega a tener cierta posición sobre otros, pues el cristiano le va a decir, bueno, vamos a ser honestos, vamos a llevar bien las cuentas, vamos a hacer bien el trabajo, qué sé yo. No les agrada tanto. Y empiezan a calumniar al cristiano. Así es que aquí encontramos que nosotros debemos mantener buena nuestra conciencia delante de los demás. En cuanto depende de nosotros, dice el versículo, porque hay situaciones en las que no depende ya de nosotros el asunto. Siguiente cita. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, es una cita muy parecida, pero dice manteniendo buena vuestra conciencia delante de los demás. Y es que nuestra conciencia es un elemento que el Espíritu Santo sigue usando en nosotros. Nuestra conciencia ya tiene vida ahora y sigue usando Dios. El Espíritu Santo nos redarguye aún en nuestra conciencia. Y ves, nuestra conciencia nos la logramos manejar, pero la voz del Espíritu Santo nos dice, estás mal, estás mal. Mi conciencia me puede decir que ando bien porque los demás me ven externamente. Pero el Espíritu Santo va más allá de mi conciencia. Y el Espíritu Santo me redarguye y hace que mi conciencia se doblegue. Así es que el Espíritu Santo es más que nuestra conciencia. La gente que no tiene a Cristo como su Salvador solo tiene conciencia. no tiene Espíritu Santo. Nosotros que tenemos a Cristo como Salvador, tenemos la conciencia humana, pero también tenemos al Espíritu Santo. Y aunque nuestra conciencia nos puede decir, vas bien, vas bien, vas bien. Y por ahí el Espíritu nos va diciendo, estás mal, estás mal. ¿Hemos tenido alguna experiencia así? Cuando mi conciencia me dice que todo va bien. Mi conciencia usa números. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, no? Pues tantos. ¿Cuántos me dicen que las cosas van bien? 2, 3, 4, 5. Y si yo me baso en lo que mi conciencia me está dictando, me voy a perder. Pero si me baso en lo que el Espíritu me dice, porque la palabra de Dios me lo dice, entonces, vale más lo que dice la palabra de Dios. Y si yo hago caso a lo que dice el Señor, voy a opacar a mi conciencia. No, espera. Estás mal. Voy mal. Voy por mal camino. Tengo que dirigir otra vez mi vida. Así es que no tenemos que hacerle tanto caso a nuestra conciencia. La conciencia tiene una base en el corazón, en nuestro corazón, que nos dice cómo van las cosas. La corazonada también. No, yo creo que por aquí va bien la cosa. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, hasta aquí tenemos que nuestra conciencia debe estar limpia, pero vale más lo que el Espíritu Santo nos indique. Entonces, el versículo siguiente nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es decir, miren, no estamos solos en este mundo. Y en este mundo tratamos con cristianos y con no cristianos. Y hay ocasiones en que entre nosotros como cristianos, alguien puede estar hostigándonos. Y nosotros tratamos de resolver el asunto con aquella persona y no se logra resolver. Y volvemos otra vez a tratar de resolver el asunto con la persona y no se logra resolver. Y hay situaciones en las que ya no depende de nosotros. En una ocasión, yo no había actuado correctamente con un joven. Y entendiendo, redarguido por algunos hermanos y por el Espíritu de Dios de que aquello estaba mal, pues le pedí perdón y di por hecho de que las cosas estaban bien. Aquella persona no me perdonó. Yo no lo sabía. Y pasó el tiempo y un día esa persona mandó a decir con alguien, me dijo tal persona que si te presentas delante de esa persona, de él, te va a golpear. Que ni te le atravieses. Entonces dije, no es correcto eso. No está bien. Yo creí que las cosas estaban bien. ¿Qué hice? Pues no me le atravesé, no se crea. Fui y me le atravesé. Fui y me le atravesé. Justamente fui y le dije, hermano, he sabido que has dicho esto respecto de mí. Pues vengo a pedirte perdón. Y vengo a decirte que si para que regreses al Señor, porque él ya se había alejado del Señor, necesitas golpearme, pegarme, patearme, hacer lo que tú quieras, aquí estoy. No me defenderé. Haz lo que quieras conmigo. Pero regresa al Señor. Entonces, ya no dependía de mí. Esa persona, finalmente, bueno, él dijo, bueno, pues qué bueno que vienes en este plan y todo eso. Creí que él había regresado con el Señor. No regresó con el Señor, pero yo me fui al servicio social en 1985 y en ese año, 19 de septiembre, pasó lo del tema del terremoto. Él pensó que yo estaba en el terremoto y se angustió mucho porque no me había perdonado. Y yo creo que para el día 20, más o menos, llegó corriendo a mi casa, buscándome, llorando, diciendo, yo creí que te habías muerto en el terremoto. No, estoy aquí. Pero solamente fue remordido de su conciencia, porque tiempo después este hombre se renunció totalmente a Cristo y hoy es un idólatra que administra la idolatría. Es triste que este hombre, y yo me sentía mal de, por esto. Le escribí al hermano José Olobar y le dije, hermano, ¿qué hago? Mire, hermano, ya no quiero ni tomar la cena del Señor, ni pasar a predicar, ni nada, porque me siento mal por esto. Dijo, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Si él no quiere regresar, ya es asunto de él. Usted no tiene que estarse angustiando ya por eso. Entonces, hay situaciones en las cuales dependen de nosotros y lo que dependa de nosotros vamos a hacerlo. Pero hay situaciones que ya no dependen de nosotros, ya no podemos ir más allá. Y hay acciones que en ocasiones tenemos que hacer, que ya veremos en la próxima ocasión, porque eso ya va a ser del siguiente estudio. ¿Qué hacer en situaciones cuando ya no depende de nosotros? Cuando aquello no se resuelve por la vía pacífica, por poner una mejilla y luego poner la otra. ¿Qué pasa si viene otra bofetada? Ya no hay tercer mejilla. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ya lo veremos en la próxima ocasión.